gracias, muy buenos días para ti, el colectivo y toda la audiencia que se encuentra en la sintonía. En el municipio de Vertientes, la cooperativa de créditos y servicios Pedro Martínez Brito llegó al 1,000,000 de litros de leche. Y para conocer más detalles sobre este resultado, me acompañan en esta mañana Yusmila Morales Zamora, presidenta de la organización de base en la cooperativa, y el vicepresidente de la CCS, Félix Hernández Mollinedo. Muy buenos días para ustedes. Buenos días. En el caso tuyo, Yusmila, yo quisiera que me explicaras cómo ha sido el trabajo en conjunto dentro de todos esos asociados que ustedes tienen en la CSS para lograr este resultado tan significativo y que por primera vez alcanza esta base productiva. Partiendo de este funcionamiento, debo decir que nuestra CSS y la organización de base en particular tiene hoy 175 asociados, de ellos 80 son productores de ganadería. Principalmente en la categoría de propietarios, que tenemos 28 propietarios con 62 usufructuarios. Debo decir que con el fortalecimiento de la organización de base se ha llevado a cabo la labor política ideológica en nuestra CCS relacionado al trabajo por zonas con los grupos asociados en las visitas fincas a finca, también con el chequeo sistemático a partir de la planificación de los centros de enfriamiento de leche, con gran énfasis en esto, el chequeo sistemático como objetivo fundamental, chequear el cumplimiento de los planes productivos de cada productor, que sin este chequeo no hubiésemos podido alcanzar esta cifra tan significativa que tiene hoy nuestra CCS. Tenemos el acompañamiento también de la responsabilidad del trabajo del activismo en nuestra CCS como apoyo sistemático y muy oportuno al trabajo mancomunado que ha estado llevando a cabo la organización de base de conjunto con la Junta Directiva de esta CCS. En muestra facente de esto es el resultado que hoy logramos en lograr arribar al 1,000,000 de litros de leche. Algo positivo que hemos tenido es que hoy nuestra CCS ha crecido en cuanto al compromiso máximo que ha dado cada campesino a este resultado. Hoy hemos ascendido a la cifra de 15 asociados con más de 20,000 litros contratados en el año 2019. Muchísimas felicidades para esos 80 asociados que contribuyeron a este resultado. En el caso de otras producciones que tenga la cooperativa, que también muestra avances en ese sentido. La cooperativa se inserta en otras producciones, como la producción de carne, que la cooperativa entrega más de 185 toneladas de carne a las empresas cárnicas de Camagüey, así como 3 toneladas de carne de ganado menor, y también aporta un importante número de producción en cuanto a frijol potenciado, producciones que sustituyen importaciones al país, y que la cooperativa nosotros también es aportadora también de estas producciones de importancia para el país. El objeto social de la CCS es la ganadería, pero ¿cuáles son las perspectivas de la unidad de ustedes para el 2020? Bueno, la perspectiva es seguir trabajando y no bajarnos de este millón, es decir, mantener este millón de litros de leche. Aun cuando no contamos con el potencial productivo de la cooperativa, este millón de litros de leche ha sido de suma importancia para nuestros productores, porque esto demuestra cómo se ha ido mejorando la genética. Hemos introducido algunas fincas a la inseminación, que es importante para esto, para la mejora genética, y también se ha mejorado en los sementales, para una mejor línea de leche en la producción. Hoy los cooperativistas de la Pedro Martínez Brito hacen más con menos, y ese es también el compromiso para el 2020, seguir ratificando este millón de litros de leche. Yo quisiera que alguno de ustedes dos pues comentara cuál es el compromiso hoy de esos 175 asociados que tiene la CCS Pedro Martínez Brito. El compromiso de nuestros campesinos, incluso ratificados en nuestras asambleas, a partir de que venían conociendo ya que arribábamos al millón, es ratificar este millón para los próximos años y realmente no bajarnos de esta producción. Hoy la cooperativa cuenta con esas condiciones y el potencial humano para continuar ratificando el millón de litros de leche. Los campesinos nuestros han concientizado su razón de ser, que es esta, producir para el pueblo. Además, se ha venido comprometiendo su esfuerzo, su dedicación, para exhibir los resultados que hoy tenemos en nuestra cotidianidad. Debo decir además de que al calor de celebrar nuestro 12 Congreso de la ANA, sí considero que el compromiso máximo está escrito. Y ellos todos lo saben porque, como bien decía el vicepresidente, es algo que se ha venido puntualizando en cada asamblea de asociados. Y por qué no celebrar nuestro 12 Congreso una vez más con que la Pedro Martínez Brito en el mes de mayo ya pueda decir que se comprometa a lograr el segundo paso del millón para el 2020. con la CCS Pedro Martínez Brito ya son 3 las bases productivas en el municipio de Vertientes que llegan al 1 millón de litros de leche en el 2019. Resultado que no solamente avala al territorio como uno de los de mayor producción de leche en el país, sino también que repercute directamente en esos asociados que con el sudor de su frente y el trabajo diario, el trabajo sostenido, pues demuestran que sí se puede conseguir buenos resultados, que sí se puede seguir obteniendo logros para mejorar la economía y también el bienestar del pueblo. Muchísimas gracias a Yusmila Morales Zamora, presidenta de la organización de base en la CCS Pedro Martínez Brito, y al vicepresidente de la cooperativa Félix Hernández Mollinedo por llegar esta mañana y darnos la información de primera mano. Para ustedes reportó Yurisei Chavarría González.